Hoy hace un día mágico, maravilloso, pero así, a full, charlando con una con otra, como buena previa, me mira Alejandro porque es así, buena previa al Día de la Madre, estamos en el Día de la Cotorra, vamos a decir. Quiero, ya fue presentada el bloque con Sanadores del Alma, no había presentado con anticipación este momento, pero bueno, primero que nada, feliz y agradecida de que se diera, yo lo pedí al universo. Quiero que me sigan el hilo ustedes. Puedo abrir la puerta, ¿verdad? Sí, gracias. Y que empiece a hacer calor acá, sí. Empieza a hacer calor. Quiero agradecer este instante que como mujeres pueden darse. Va, atención. Pero yo no solo le voy a hablar a la mujer. Quiero, en general, estoy enfocándome en la mujer porque somos más problemáticas con el cuerpo, con que no nos gusta cómo nos queda esta ropa, cómo me levanté hoy si me miro al espejo y no me gusta. Pero voy a la primera pregunta que hice cuando empecé el programa. ¿Me doy un tiempo para mí? ¿Me estoy regalando el calzado que me gusta, la calza que me encanta, un momento de no hacer nada o un momento de hacer todo, ir a anotarme para gimnasia, yoga, lo que siento hacer? Lo pregunto directamente porque estamos en esto de es hoy el momento. Ya no hay que decir, no, voy a empezar con la dieta, con mañana, el lunes, la semana que viene, el mes que viene. El tiempo es hoy. Y si yo no lo hago hoy y no me mimo hoy, esto no va a funcionar nunca, porque sigo enojada con el otro porque no acciona, pero en realidad quien no acciona soy yo. Me enojo porque el otro no me mira, me enojo porque tal cosa, siempre es el de afuera, pero quien no actúa, quien no acciona, soy yo. Quien no se hace el autorregalo, soy yo. Y partiendo de esa base, que la dejé como tarea al empezar el programa, no sé si cuántos habrán hecho esa listita de qué estás haciendo por vos, qué te regalaste vos, ¿sí? Ya sea ropa, ya sea calzado, ya sea un perfume, un colgante, unos aros, ¿te has comprado algo? ¿Te anotaste? ¿El regalo va por ahí o va por regalarte tiempo para vos? Decir, voy a anotarme para hacer tal cosa. Bueno, desde ese punto voy a hablar con Mariana García de Sanadores del Alma. Bienvenida, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Días. Ahora te voy a pedir que te acerques ahí al micrófono. Ahí está, perfecto. Bueno, voy a modo de testimonio. No pudimos hablar en privado porque un poco la invito a Mariana que como testimonio deje al aire un poco todo este trabajo que viene haciendo. Yo la tengo en Face y muchos de ustedes la conocen. Ella es instructora de gimnasia, ¿cierto? Exactamente. Lo que vos haces concretamente no es Zumba. No es Zumba. Quiero aclararlo porque hay gente que te ha visto que yo he puesto me gusta y me dicen, Silvia, ¿Mariana hace Zumba? No, hasta donde entiendo no es Zumba. No es Zumba. Ninguna de las clases que doy es Zumba. Bien. Exactamente. Si es baile, vas intercalando tus clases de baile con... Exactamente. La clase, la que más publicito, que es la de la tarde. Sí. Es una clase que tiene de todo. Uh-huh. Es baile, aeróbica, ritmos, coreografías, un poco de localizada. Depende del grupo que viene, depende de cómo vienen, de cómo llegan. Uh-huh. Un poco ahí lo decido sobre el momento. Porque la idea de la clase esta de la tarde, que es una modalidad de taller que uh-huh. se da los días sábados en Sanadores del Alma, es un poco esto que vos decías de darle a las mujeres un espacio o una excusa, como les digo yo, para salir de la casa y para distenderse. Bien. Generalmente eligen mucho el baile, uh-huh. no en la modalidad Zumba, pero sí en un baile más relajado. Coreografiado, o sea, aprenden coreografías, uh-huh. las repetimos, a veces hacemos circuitos de gimnasia, uh-huh. hablamos mucho también. Qué bueno, que eso también es terapia. Es muy terapéutico. Es una clase, que es un taller que dura 2 horas todos uh-huh. los sábados. Y bueno, apunta a eso, a que la mujer salga a la casa por 2 horitas, deje todas sus obligaciones de lado por 2 horas y se dedique a ella. A veces nos hemos tomado mucho tiempo en un relax largo, también que sirve, a modo terapéutico también, de que tomarse un tiempo, de mirar para adentro. Sí. Tiene de todo, Silvia. Qué la clase bueno. De la tarde tiene de todo, pero básicamente es baile adaptado a lo que cada una pueda hacer, obviamente. Quiero ir un poco más allá. A ver, una vez alguien me preguntó, ¿por qué el programa? Qué bueno que haya un programa en el que se habla de todo esto, qué sé yo. Bueno, tiene que ver un poco con mi propia transformación, el hecho de que exista Seres de Luz. Todo lo que yo voy aprendiendo y lo que tengo ganas de seguir aprendiendo, ven y vamos, lo traigo, lo acoplo. Y es también mi propia transformación, la que día a día, porque esto no fue que cambié y soy la máster, no, día a día estamos transformándonos, hablo con Alejandro. Y lo voy a hablar, por eso me permito esta vez, por única vez, ponerme como ejemplo, porque voy a ir a, calculo, vos lo estás haciendo desde ese lugar también, desde tu propia transformación. Yo voy a subir una foto tuya, la última vez, hace 2 años, más o menos, que vos estuviste acá y es otra persona, otra Mariana la que estuvo, si bien la misma mirada, alguien me dijo le cambió hasta la voz, ¿puede ser? Sí, es verdad. Es cierto, es real, la verdad sí, es que sí, yo no. Es verdad. A mí me pasa que yo veo el alma en la gente, ¿no? Yo te vi siempre así, tal cual, y no es cuento chino, te vi así, y con un dejo de tristeza, ¿puede ser? Sí. Totalmente. Fue lo que vi la última vez, porque pude entrevistarte, que vos presentaras tus clases telefónicamente, pero creo que viniste una vez personalmente, sí. Fue cuando pude verte y en tu mirada vi ese dejo de tristeza. Y quiero ser muy gráfica, porque estoy yendo directamente a la herida que vos tenés en este momento y que decís, yo nunca voy a poder lograr esto, lo he escuchado tanto. Yo no, porque quiero, pero no puedo. Pero, el pero lo ponemos de antemano. Siempre. Ay, contame cómo fue tu experiencia. Ahora te dejo hablar. Bien, todo esto, como vos decís, todo lo que yo hago actualmente y antes también, pero hoy más que nada estoy enfocada en todo lo que yo atravesé. Siempre les digo a todas mis alumnas que no hablo como maestra ciruela, sino desde la experiencia de haber atravesado la obesidad como enfermedad. Cuando vos me viste pesaba 125 kilos. Bien. Daba clase en ese estado, lo cual también es un ejemplo de que sí se puede. Tal cual, sí, sí. Y en ese momento era muy buen ejemplo para mis alumnas de que independientemente del peso, se podía, una persona podía movilizarse, podía hacer gimnasia, podía hacer abdominales, todo. Y que no se quedaba en casa cruzada de brazos esperando la magia de bajar de peso. Exactamente. Y eso en ese momento me sirvió de ejemplo. Ahora, también aprendí con todo esto de que yo dando 9 clases en la semana, igual seguía en el mismo peso. Entonces, eso me hacía ruido. Uh-huh. Ahí apareció lo que es el coaching en mi vida. Uh-huh. Yo atravesándolo como clienta, digamos, como paciente. Y ahí hice como un proceso más transformatorio porque uh-huh. me di cuenta que estaba mal enfocada, por claro, decirlo de una claro. manera. A lo que voy es que para todas las personas que desean bajar de peso o que tengan un objetivo cualquiera, puede ser dejar de fumar, también es un uh-huh. ejemplo claro. Gente dice, sí. yo no puedo dejar de fumar sí, sí. o yo no puedo bajar de peso. Son las típicas sí. frases. El yo no puedo. El yo no puedo tal cosa. Tal cosa. Y bueno, la clase que doy hoy en día está apuntada a ir por todos los puntos, Silvia, porque considero que no solamente es una cuestión de gimnasia, tampoco es una cuestión solo de alimentación, no. sino que tiene que ver mucho, pero muchísimo con la parte mental, con esto que vos decís todo el tiempo de no puedo, de los cuentos que nos contamos, de las oraciones que nos decimos todo el tiempo sin darnos cuenta. Y que la mayoría empiezan con no puedo, no voy a poder, no lo voy a lograr, o ya lo intenté y no me salió. Sí, y me quedo con eso. Y nos quedamos en la casa sin sí, hacer sí. nada. Sí, es verdad. Entonces, hoy en día capaz que de la hora de gimnasia yo me dedico 15 minutos o media hora, si es necesario, a motivarlas. y a detectar en dónde es exactamente que se están contando el cuento, en qué parte de la historia. Bien. Si es en la comida, si es en el yo no puedo, si es en los horarios, viste que esto de no tengo tiempo para hacer gimnasia. Sí, no. Porque primero están, que es lo que enumeraba yo, para la excusa que sea, los chicos. Los hijos a la cabeza. Siempre los hijos. Y hablaba con una piba acá soltera, no tiene chicos, pero hay otras excusas, ¿sí? El estudio, sí, el trabajo. Los papás, ¿ves? ¿Y yo? Claro, porque siempre es el afuera. Exacto. Pero, ¿y yo? Por eso hoy la consigna fue que te preguntes, vos en casa, ¿cuánto tiempo te estás regalando para vos? Porque una cosa es regalarte tiempo y otra cosa es que vayas y te compres lo que más te gusta en ropa. Pero todos hemos pasado por la etapa en la que no nos gustaba el cuerpo o no nos gusta el cuerpo y no te compras ropa. Entonces entras a comprarte, ¿qué? Comida. Exactamente. Y lo veo, veo y escucho, Mariana, gente, tengo amigas, tengo familia, que está descontenta con su cuerpo y llega el sábado a la noche y sube la foto con todo lo que se está comiendo. Tal cual. Y hace como que está feliz. Ahora, mi pregunta es, ¿estás realmente feliz? Porque si lo estás disfrutando, bárbaro. Me encanta, porque al otro día vos volvés y estás en actividad. Pero si estás haciendo un acting, no sirve. Exactamente. A mí me ha pasado, bueno, con esto de las clases que doy, esto que vos decías de la ropa es tal cual. Gente que te dice, no me entra ningún jean, entonces no voy a comprar otro jean hasta no bajar de peso. Sí, sí. Pero ya al no salir vestida como vos querés de tu casa, también te juega negativamente en cuanto a la emoción. Y entonces es como una cadena. Sí. O sea, nos empezamos a prohibir cosas y termina siempre mal. Eso termina mal. Termina en esto de... otra cosa que escuché mucho también es esta mujer perfecta, la mujer máquina que se ocupa de todo durante todo el día y encuentra en la comida el premio. Uh-huh. El, bueno, me voy a sentar a comer porque lo mínimo que me merezco es esto. Tal cual. O verme dos novelas en vez de una novela y una hora de gimnasia, porque lo mínimo que me merezco después de haber laburado todo el día es... Y son todas excusas. Entonces, esos son los procesos conversacionales que tenemos con nosotros mismos que nos permiten avanzar, básicamente. Y bueno, de eso se trata. Todo lo que aprendí es sobre esto, es sobre empezar a detectar a tiempo estas, que a mí me pasa hasta el día de hoy, pero detectar a tiempo estas trampitas que nos vamos poniendo. Y esto que vos decías de siempre la culpa está afuera. El coaching, una de las principales bases que tiene es el tema de detectar la proyección. Lo que nos dice el coaching es que siempre estamos proyectando en las personas o en los objetos. Uh-huh. Casi todo lo que pasa, siempre la culpa está en un otro, supuestamente, ¿no? Sí. O en un elemento. A mí el cigarrillo me tranquiliza. Ajá. Y no, yo elijo tranquilizarme con un cigarrillo. Claro. Entonces, cuando uno empieza a hacerse cargo de las cosas, de que las decisiones las toma uno, no el cigarrillo o los padres. Claro. Cuando vos te empezás a hacer cargo, tomás el control de la situación. Tal cual. Eso es... El objetivo es tomar el control de la situación. Y está la que, volviendo al ejemplo de la novela, la que dirá, el televisor me puede, yo no puedo dejar de ver la novela, grabala. Exacto. Ponete, salí a caminar, terminá con la clase después, hacé todo lo que tenés que hacer y llega la noche y premiate de esa manera. Exacto. Y va a tener otro sabor. Oh, totalmente. Yo les digo muchas veces, yo no puedo... dejarte, me pasa todo el tiempo que me dicen, yo te hago dieta, te hago gimnasia, pero yo no puedo dejar el pan y la gaseosa, por ejemplo. Ah, claro. Dice, no, vos no es que no podés, vos estás eligiendo sí. comer el pan y la gaseosa. Y siempre esto lo digo desde lo que me ha pasado a mí. Por eso repito, no de la maestra Ciruela, sino de que yo también en su momento elegí estar gorda. Elegía porque también por ahí esto de estar gorda o cualquier otra patología como esta tiene su beneficio, aunque parezca que no. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros podemos detectar cuáles son los beneficios, pero cuáles son todas las consecuencias que tiene, nos empezamos a movilizar a otro lado. Y siempre desde esto, desde el hacerte responsable. Claro. O sea, identificar el problema y hacerte responsable. Entonces, esto, bueno, de las clases, todo es una invitación a, bueno, una vez a la semana, por lo menos, para todas aquellas que dicen que no tienen tiempo entre semana, decir, bueno, me hago responsable, y más allá del baile, la gimnasia, es esto que vos decías como consigna de darte algo, de darte un tiempo, de dejar el marido por 2 horas, los hijos por 2 horas. Y también pone en prueba esto de que no somos necesarias las 24 horas del día. Por Exacto. ahí nos queremos sentir indispensables las 24 horas del día. Y por ahí nosotras mismas necesitamos también tiempo. Totalmente. Y que el hecho de no darnos ese tiempo hace que no estemos completas, no estemos contentas. A ver, yo soy un poco más grande que vos y siempre he tenido esta posibilidad de ser observadora y de mirar alrededor. Y cuando veo que una mujer recién separada o a los 2, 3, 4 meses de separarse bajó de peso, más allá del sufrimiento que le lleva a la situación, que es todo un cambio, la ves más arreglada, siempre me pregunto, pero si yo estoy feliz en mi matrimonio, ¿por qué hay que esperar a la separación para verte mejor? ¿Sí? Hay cosas que no nos damos cuenta y actuamos desde el inconsciente, sí, porque dejas todo por ese esposo y esos hijos, y un día te das cuenta que se te esfumaron, pero la culpa no la tienen ellos, la tenemos nosotras las mujeres por dejar de lado, dejarnos de lado y ponernos últimas. No, y también este tema de que atender al marido y a los hijos da placer, sí, da placer, sube la autoestima, pero también llega un punto que esto que decís vos, nos descuidamos, sí. Entonces, bueno, volver a poner el placer en ocuparnos de nosotros, no solamente el placer en la comida o en el marido o sí, en los hijos, sí. Sino también que dé placer ocuparse de nosotros. Generalmente la gente siente como una obligación el gimnasio, o el gimnasio, la clase, ay, hasta sí, a veces sí, yoga, sí. Cualquier cosa, lo que sea. Es como, uy, tengo que ir a hacer gimnasia porque es lo que el médico me ha dicho. Sí, sí, sí. Entonces sí. Yo siempre les digo, no les gusta mi clase, busquen otra. Tal cual. Pero busquen algo, hagan algo que les haga bien, socialicen con otras personas, conversen, fíjense que estamos todas en la misma. Tal cual. Cansadas, que todas venimos cansadas. Sí. Capaz que no todas tenemos el conjunto de gimnasia nuevo, no venimos, dejamos ropa sin lavar, bueno, y todas estas cosas cotidianas que por ahí uno pone de excusa, bueno, pero son, es un autorregalo, justamente. A mí me da la pauta de que vos trabajás desde un punto, yo cuando ahora estoy en esta onda, voy a ir un sábado, no es falta de no es excusa, sino que, por ejemplo, hay un bautismo, bueno, siempre hay Exacto. una actividad, pero tengo todo, le decía a Silvia el otro día, tengo toda la intención de un sábado por lo menos ir, me encantaría que estuvieras en la semana acá, te aviso. Está buenísimo que pudieses hacer lo que haces todos los días en Mendoza, acá en San Juan, porque la mujer necesita ese arrastre. El ser humano necesita ese arrastre. Veo todo lo que publicás y ¿qué estás haciendo ahora? Está buenísimo, porque quien abre el Face, a ver, si estás sentado frente a la computadora, decís, no, lo cierro y me voy. Me voy y hago la clase. Eso imagino yo. Pero es la idea. Bueno, hoy justamente puse un estado de WhatsApp, ahora que están de moda, uh-huh. que decía, bueno, ¿y vos cuándo vas a empezar? Y me empezaron a responder mientras estaba en la clase. Cuando agarré el teléfono, tenía 3 o 4 personas que solo leyendo el estado se decidieron y dijeron, bueno, la semana que viene empiezo. ¡Qué bueno! Porque, bueno, justamente eso, por ahí hay gente que necesita que uno la empuje. Necesitan eso. Y lo otro que es muy importante para mí, personalmente, es el sentido de grupo. Uh-huh. No, es distinto cuando vas a una clase sabiendo que te vas a hablar con la que está al lado, con la que está atrás, con la que está adelante, que le sabes el nombre. Yo cultivo mucho este espíritu de grupo porque ahí es donde voy, es que cuando no tenés ganas de ir a gimnasia, venite igual porque por lo menos vamos a chusmear, te vas a reír, sí, vamos sí, a contar sí. lo que pasó en la semana, lo que pasó en el partido, en la novela, algo hasta vamos te a vas hacer. A reír si no te sale el paso totalmente, de baile. Totalmente, eso bueno, es un punto en común. Bueno, justo eso era lo que te iba a preguntar, a eso iba apuntando, porque yo desde que tengo uso de razón, que he ido a gimnasios, me encanta hacer gimnasia, y ahora estoy en una etapa en la que me llena y me da mucho placer hacer yoga, ¿cierto? Pero siempre disfruté de hacer gimnasia, y hoy por hoy no encuentro un espacio en el que trabajen así, en el que uno vaya y te atiendan el ser, porque lo que vos estás haciendo es atender el ser de la persona, atendiendo el alma, que se sienta contenida, y no ir... Hay algo que molesta, es entrar a un gimnasio y que te miren la zapatilla que llevas puesta, la calza, la ropa, hasta si vas peinada. Y vos decís, pero si vengo a hacer gimnasia. Todo el tiempo que fui a hacer gimnasia iba mentalizada a que voy yo, y elegía los lugares donde... era así, con esa onda. Y si temporalmente tuve que estar en alguno que no, era el instructor y yo, no había nadie más. Y no es así. No, pesa mucho esto que sí. vos decís. Pesa ¿Sí? mucho a la hora de decidir no ir. Sí, yo o por sea, eso lo menciono. A todas las excusas personales que uno pone, o las trabas reales que hay de tiempo, espacio, se suma esto de no encontrar, y me lo han dicho muchas personas, ¿sí? un espacio más cálido, donde se pueda esto de ver todo. Me siento de que cómodo. Una persona se sienta en la libertad de venir y decirme, hoy vengo sin ganas. Perfecto. Y yo voy a saber cómo afrontar esa situación. Pero venite igual. Tal cual. Siempre les digo, ese día que no tienen ganas de venir porque pelearon en el trabajo, porque discutieron con el marido, pelearon con los hijos, ese día es el que más tenés que ir. Aunque vengas sin ganas, aunque yo te abra la puerta y me digas, vengo sin ganas. Pero venite igual, aunque te duela algo, porque la gimnasia de por sí libera endorfinas, y esto no es ningún secreto, no, no. hace que libere endorfinas, y esto te da esa sensación de placer, igual que un chocolate. pero aparte de eso, el tema de socializar está comprobado. Sí, o sea, sí, sí. Sí me pasa entre semanas, ya en Mendoza que me decían, hoy no iba a venir, y terminan la clase diciéndome, menos mal que vine. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto es así, está comprobado que es así. Yo siempre les digo, vengan igual, vengan sin ganas, vengan con la casa desordenada, vengan porque incluso te va a servir para cambiar la energía y volver a tu casa con más ganas. Con más ganas de limpiar la casa, o de atender al marido, o de todo lo que haya que, de lo que queda por hacer, ¿no? Siempre la actividad física te energiza. Y de por sí, y siempre pido paciencia, porque esto no pasa de un día para el otro. No. Esto hay que convertirlo en un hábito. Y lo otro, el otro mensaje que siempre doy, que también lo aprendí con todo esto que me pasó a mí, es que si yo quiero tomar la actividad física como un hábito, realmente lo tengo que tomar como un hábito. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, aunque peleemos con el marido, aunque la pasemos mal en el trabajo, aunque tengamos ropa sucia en la casa, nosotros nos bañamos, dormimos y comemos. Esos son hábitos. Entonces, si nosotros queremos hacer la actividad física un hábito, tenemos que decir, vamos a ir igual. Aunque hayamos peleado, aunque no hayamos tenido el mejor día, aunque capaz que no tengamos para pagar la cuota, bueno, lo hablamos con la profesora. Eso, de eso se trata un hábito, de hacerlo como sea. Tal cual. Pese a cualquier circunstancia. No me gusta esta clase, voy en otra. No me gusta dormir en este colchón, lo cambio. Lo cambio. No me gusta esta comida, cambio la comida. Eso es un hábito, seguir haciéndolo a pesar de las circunstancias. Y ese es el mensaje que dejo de que es lo que a mí me funcionó. Y por supuesto la parte de dejar de mentirme, uh-huh. y poder identificar, a través del proceso de coaching lo hice, de poder identificar cuáles son estos cuentos que nos estamos contando uh-huh. permanente, del no puedo, del no quiero, del ya lo hice, ya lo intenté, yo me voy a morir así, o yo soy una gordita feliz también, como vos decías, sí. la que sube la foto con el lomo sí. y las papas fritas. Y al otro día, capaz que el sábado y domingo se siente perfecto, y en la semana otra vez llena de culpa, de se acuerda que no le entraba el pantalón. Entonces siempre digo, bueno, si te vas a comer el lomo con papas fritas, cómelo. Comelo con gusto. Comelo con placer y todo, pero elegí comerlo. No me digas, yo no puedo controlarlo. Vos claro. estás eligiendo atravesar esa circunstancia. Lo demás, todo está en nuestras manos. Es así, está todo en nuestras manos. Si nosotros ponemos en las manos de otro... la situación, perdemos el control. Y siempre es, cae la familia, que los hijos, que totalmente. La familia, y no tienen la culpa los demás. Es uno que no se da el lugar. Entonces, te agradezco por el mensaje. Para cerrar lo que Hoy empezaba diciendo que es siempre es una constante el tema de peso. Mira que hoy promocionábamos la auriculoterapia, que es para bajar de peso, para diferentes dolores, porque hay gente que dice, no, pero yo no puedo hacer así porque me duelen las rodillas. Y son excusas. Y es una cadena. A veces es real el dolor, sí, pero es por la misma inactividad física o es por el mismo sedentarismo que uno lleva. Entonces, bueno, esto también hay que hablarlo con el proceso y decir, mira, yo puedo hasta acá. Y déjame diferenciar estas dos clases que estoy haciendo en este momento, que es la bailoterapia para adultos mayores, para mayores de 50, que atiende mucho más personalizada la persona, uh-huh, y está apuntado a alumnas que vengan que no puedan estar paradas, o alumnas, tengo alumna con bastón, uh-huh, o incluso tengo una persona con problemas de memoria. Entonces, esto es decir, bailoterapia es para cualquiera. Perfecto. Es para cualquiera que quiera hacerlo. Que vengan y me digan cuál es el problema, cuál es la supuesta limitación o la limitación real que tiene, y en base a eso se adapta el ejercicio. Perfecto. Y lo de la tarde sí es para cualquier edad, uh-huh, desde los 15, tengo chicas de 15 hasta 50, 60 años, para cualquier edad. Qué bueno. Con este espíritu de ir y pasar una tarde en equipo, en grupo, bailando, compartiendo actividades. Hemos compartido mate a veces, pero bueno, es todo, sobre todo que tenga que ver la gimnasia. Maravilloso. A través de cualquier disciplina, pero siempre moviendo el cuerpo. Perfecto. Bueno, esa invitación queda al aire. Un día te vas a volver a San Juan. Está no difícil. Sé, no lo sé, está complicado este año. Veremos. Bueno, mientras tanto son los sábados solamente, sábado a la mañana, la clase para mayores de 50, bailoterapia es... Exacto, bailoterapia para adultos mayores de 10 a 11. Bien, de 10 a 11 de la mañana, y si no, estos talleres que se hacen en lo que... Todo lo que mencionó es lo que se vivencia de 18 a 20. De 18 a 20, todos los sábados también. Todos los sábados. Mayores de 15 años pueden ir sin excusa. Si es que hoy, sin falta, la que escuchó la nota y dice, ay, yo quiero que dejes tu número al aire para que te envíen WhatsApp. Perfecto. Porque si llaman ya a Sanadores, no hay nadie. Bien. No hay nadie. Mi teléfono es 264-442-83-97. Ese es mi número y bueno, lo ponemos ahí en el muro. Exacto, ahora ya lo vamos a compartir, sí, para que quede y cualquier cosa le manden mensaje. Yo te agradezco mucho, sí. Déjame agradecer antes a los gente de Sanadores del Alma. Bien. Que siempre que vuelvo y me siento en mi casa. Bien. Y es mi espacio, es mi primer lugar, es mi segunda casa. Y creo que parte del espíritu que se vive en mi clase es gracias al lugar donde estoy. Creo que no en cualquier lugar se puede generar y no en cualquier lugar te dejan trabajar con la libertad que me dejan trabajar ahí. Así que bien, agradecida totalmente a Enrique, a Silvia y a todos los que pertenecen a Sanadora del Alma. Bien, gracias. Sí, porque aparte, bueno, son quienes permiten también que vos estés acá en la radio. Así es que te agradezco y el tiempo que vos brindaste, ¿sí? Para poder venir, porque terminaste la clase y, bueno, ¿ves cómo el universo acomoda todo? Se me complicó a mí en horario, estaba previsto un poco antes y todo se acomoda y es perfecto. Y ahora nos tenemos que despedir las dos. Yo me voy a quedar para hacer el sorteo, pero te agradezco a vos este instante y el mensaje, que es exquisito el que has dejado al aire, para que, como previa del Día de la Madre, y aunque no seas madre, te lo regales como mujer. Y si sos hombre y estás escuchando y decís, tengo kilos de más, busca, porque el fin es que seas plenamente feliz hoy en ese cuerpo, porque contiene tu alma y porque te viniste para ser feliz, no para vivir amargado. Exactamente. Así es que gracias. Muchas gracias, María, a vos. Y bueno, a todas las personas que están escuchando, que pasen un excelente Día de la Madre, lleno, rodeado de amor y de familia. Bien, feliz día. ¿Tenés mamá? Sí, tengo mamá. Bueno, y sos una mamá en potencia también. Así es que a prepararse para eso. Gracias. Gracias a vos. Mariana García, instructora de gimnasia. Hoy a las 18 podéis vivenciar la clase que ella hace y bueno, cada sábado, por supuesto. Además, no lo hablé, será para otra ocasión, en algún momento, Fit Coach. Ella está teniendo la posibilidad desde ese enfoque trabajar con la gimnasia y con vos y con, como todo lo dijo, lo que no sé si está haciendo consultorio. Sí. Sí. Sí. Así que si quieren consultar algo directamente al número de ella, decilo de nuevo. 264-442-8397. Para que vos detectes, ¿qué es lo que te está impidiendo bajar de peso? A ver, si vos solas no ves qué es lo que te está boicoteando, pedí ayuda, pero el tema es no seguir cruzadas de brazos. Bien, gracias, como siempre, Sanadores del Alma.